John King, John King, John King. Ey. Quieren que me enamore, pero para el amor yo me siento reacio. You have el playboy, quiero llenar de coneja el palacio. Me encantan las de pelo rizo, también soy amante de las de pelo lacio. Cuando le das ese forme lo hace, yo soy quien la sacio. Me dio la verde y prendió las luces rojas. Cuando se moja me pide que la coja. Tengo la hierba, vamos a buscarte la hoja. El brasier se lo afloja y los panties lo arroja. Estas mujeres quieren que me enamore, pero para el amor yo me siento reacio. You have el playboy, quiero llenar de coneja el palacio. Me encantan las de pelo rizo, también soy amante a las de pelo lacio. Cuando les das ese forme lo hace, yo soy quien las sacio. Tío, de esa agua no beberé. Ahora sedienta está pidiendo más. Déjame saber cuando te veré. Yo por joder le contesto a más. A los demás los pone a perronear. A mí sin pedírsela me la da. Si de su casa todo el mundo se va, la pantera llega en la agua. Quiero hacerle una fiesta e invitarla a todas, aunque haya sido solo un beso. Con dos VIP, las que quieren amor y para las que quieren solo sexo. A la que le toque se va pa' mi alcoba. Yo la mando contenta de regreso. Que vas a ponerte a la hora de vestirte, más no te preocupes por eso. Si como quiera te la vas a quitar. Tú eres mala pero me desquité. La foto no la tienes que editar. Ella está dura de cabeza a pie. Mami, yo no me quiero enamorar. No viste lo de Shakira y Piqué. Todas las llamadas las pinoral. Le di boca arriba, después la flipié. Me dio la verde y prendió las luces rojas. Cuando se moja me pide que la coja. Tengo la hierba, ma, búscate la hoja. El brasier se lo afloja y los panties lo arroja. Estas mujeres quieren que me enamore, pero para el amor yo me siento reacio. You have el playboy, quiero llenar de coneja el palacio. Me encantan las de pelo rizo, también soy amante a las de pelo lacio. Cuando les das ese forme lo hace, yo soy quien las sacio. Sí, tú te vas con otro cabrón. Yo no me sofoco, mami, yo me busco a otra vez. Y si tú me das esa pussy otra vez, yo te la destrozo, mami. Yo no muevo cosas, yo no jodo. Estas casas bichotes se pegan de todos modos. Se enfoca en mamar cuando se encuentra en el periodo. Ya vio la corona y ella reconoce el logo. Cuando tú quieras, vuelvo y te robo. Te va con otro cabrón. Yo no me sofoco, mami. Yo me busco a otra vez. Y si tú me das esa pussy otra vez, yo te la destrozo. Quiere que le vaya al pozo. Estas mujeres quieren que me enamore, pero para el amor yo me siento reacio. You have el playboy, quiero llenar de coneja el palacio. Me encantan las de pelo rizo, también soy amante a las de pelo lacio. Cuando le das ese forme lo hace, yo soy quien la sacio. Soy quien te sacio la sed. Soy quien te sacio la sed. Soy quien te sacio la sed.